Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, pues ya está con nosotros el maestro Freddy Ramos. El maestro Ramos es un reconocido charanguista ecuatoriano, pues con una larga trayectoria, y en esta ocasión con muchísimo gusto lo hemos invitado para que comparta nuestro espacio acá en La Rayuela. Pues es la cabeza realmente de este encuentro de charangos. Sería el tercer encuentro internacional de charangos, y por eso pues queremos conversar con él en esta mañana. Un abrazo a la distancia, Freddy, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz, mucho gusto en saludarte. Saludo a los oyentes, te agradezco mucho esta invitación. La verdad es que me siento contento de poder compartir estos momentos contigo. Muchas gracias, gracias, Freddy. Pues bueno, el charango es uno de los instrumentos, ¿qué te digo yo?, tan queridos, ¿no?, tan hermanos para Latinoamérica. Y de hecho, pues con sus historias, inclusive desde su carpachito, ¿no?, desde sus cuerdas, desde su sonoridad, nos ha acompañado por muchas y muchas décadas. Hablemos un poquito del charango, ¿qué te parece? Y con eso, encantado, iniciemos nuestro diálogo el día de hoy. Te escuchamos, Freddy, gracias. Yo te digo que realmente el charango es, como tú dices, es un instrumento icónico dentro del folclore latinoamericano. Es un instrumento que tiene un timbre que uno le enamora, porque a pesar de su tamaño, que es diminuto, tiene dentro de sí la fuerza de un volcán, tiene una potencia, y también tiene, digamos, esa dulzura del viento de los Andes. Es por eso que a mucha gente les encanta, ¿no? Nos encanta, como he dicho, el instrumento este, tanto ejecutarlo como hay gente que le gusta escucharlo, porque realmente es un deleite. Y es un instrumento tan versátil y tan, digamos, sí, versátil para la ejecución de todo género de música. Ya depende del gusto del ejecutante. Puede ser desde música clásica hasta la música más simple, digamos, entre comillas, porque realmente cuando es buena música no hay música simple, hay músicas que son sencillas, pero cuando se ejecuta con corazón y con alma suena bonito. Entonces, este instrumento, digamos, a mí me enamoró desde la primera vez que yo le vi que alguien ejecutaba, entonces yo quise aprender a tocar el charanguito. Oye, a propósito de esto, justamente yo estuve mirando anteayer, y te encontré a ti ejecutando tu charango, y me pareció una maravilla, ¿no? Tú decías el amor, la pasión que tienen sus ejecutantes, y es tu caso, ¿no? Es tu caso. ¿Qué te hizo escoger un poco ese charango? Obviamente eres multiinstrumentista, pero ¿por qué ese es tu vida particularmente? Bueno, te cuento que cuando nosotros éramos, bueno, cuando era joven, junto a mis hermanos, nos pusimos un negocio familiar. Ya. Entonces resultó que a la larga pusimos una peña en Conocoto, allá por el año 1984. Ah, no, sí, 1984. Y ahí contratábamos grupos para que vayan a amenizar, pues, porque estaba en auge la música folclórica. Entonces ahí cuando llegaban los grupos, habían dos instrumentos que me llamaban bastante la atención, que eran las zampoñas y el charango. Pero nosotros teníamos ahí un charango de souvenir colgado en el local. Entonces, como me gustó tanto ese instrumento, yo le cogí y le trataba de tocar, pero no me sabía nada porque yo no conocía nada de ese instrumento. Vino un amigo mío que vive en Manabí, entonces él cogió un papel, me dibujó cuatro acordes, dijo, es un sol, do, mi, la, toma, dijo, aprende. Y esa fue la única clase que yo recibí de charango. Oye, pero bueno, ha pasado muchos años, realmente eres considerado uno de los fabulosos charanguistas que tiene nuestro país. Y eso, ayer, mientras escuchaba, ¿no? Tu interpretación de Cantares del Alma del maestro Bonilla Chávez, qué belleza. Hay una ternura en eso, pero sí, obviamente, hay mucha práctica, mucho oficio. Mucha pasión también, como tiene que haber para cualquier cosa que hagamos en la vida, ¿no? Enamorarte de lo que estás haciendo. Si no, no tiene sentido, ¿no? Así es. Como tú dices, lo que pasa es que la música es una pasión, es un sentimiento. A veces uno expresa con los sonidos lo que no puede expresar con la voz, porque es la magia de la música que nos permite expresarnos y transportarnos. Porque el charango es una extensión nomás de nuestra alma a través de nuestros brazos, entonces. Y qué chévere que cuando la gente se siente, digamos, tocada, ¿no?, en su sensibilidad por la ejecución de la música, entonces muchas veces no hace falta ser un virtuoso, sino, digamos, tener ese sentimiento y esa sensibilidad para transmitir los sentimientos a través de los sonidos. Y gracias, me gusta el charango y lo puedo hacer con eso. Freddy, este sería el tercer encuentro internacional de charangos acá en Ecuador. Y claro, digo yo, hay un público expectante de esto, ¿no? Hay un público expectante de esto en esta ocasión que sería la tercera edición ya. Y obviamente, por motivos de pandemia, de seguridad. Y porque ahora así estamos trabajando, pues se lo va a hacer virtualmente. Coméntanos un poquito de la producción de este evento, por favor. Bueno, la verdad que esta producción la he hecho únicamente yo, pues, digamos, he tomado la atribución. Como tú dices, ahora en este momento no se puede, digamos, estar en contacto con los compañeros, con los amigos. Entonces, a través de los medios, bueno, gracias a la tecnología, que también en esto nos ayuda bastantísimo, porque tú sabes que ahora nos conectamos con el mundo en segundos. Y a las plataformas de streaming, de transmisión, entonces nosotros hemos podido hacer, digamos, contacto con varios maestros charanguistas de diferentes países de Sudamérica, e incluso esta vez va a actuar un charanguista norteamericano, que también es fabuloso. Digamos, ha sido bastante extenuante, te digo, porque es un trabajo titánico de hacer los oficios, de enviar los oficios, recibir las respuestas, de luego recibir el material de trabajo, editarlo, preparar todo, hacer, digamos, preparar el streaming, esperar de que todo ese día salga, los 3 días, ¿no? Son 3 días, que viernes 21, sábado 22 y domingo 23, que es este fin de semana que se acerca. Entonces, realmente ha sido un trabajo bastante extenuante, te digo, pero a la vez satisfactorio, porque tú ves como poco a poco una idea tuya se va concretando, se va realizando. Entonces eso es lo que me tiene a mí contento, a pesar que te digo, yo realmente en esta parte no he tenido ni siquiera auspicios, ni promotores, ni, claro, ni, ¿cómo se dice? Bueno, no ha habido auspicios, ni Ya, hay que te auspiciantes, en fin, ¿no? promocione. Sí. Claro. Entonces, y realmente sí requiere gastos, porque, creas o no, es tiempo invertido que hay bastantísimo tiempo detrás de esto. Por supuesto. Ya llevo varias noches sin descansar bien, entonces. Pero estoy contento porque ya se acerca el día y vamos a estar ahí haciendo las cosas de la mejor manera. Este tema de la producción es un tema recurrente, ¿no? Porque ciertamente el público, o cuando estamos de público, pues no, nos extasiamos, emocionamos mirando una obra de teatro, escuchando una obra de música, un conjunto, una banda, en fin. Y parece facilito todo, ¿no? O sea, se acaba la hora y media de concierto, qué hermoso, y nos fuimos. Pero Claro. realmente poco reflexionamos en lo que significa la producción de una hora, de una hora y media de concierto, o inclusive menos. Son horas de trabajo, son horas de ideas, también recursos económicos, muchos recursos económicos, el contacto de un artista, del otro artista, en fin. Lo otro, ya la puesta en escena, la parte técnica, la parte de sonoridad, en fin, todo eso es un capital gigante, ¿no? Gigantesco. Y que lo estés haciendo realmente solo, pues es loable, es respetable y por supuesto te agradecemos y te felicitamos porque de eso se trata, es decir, de no, como decimos popularmente, de no tirar la toalla. Menos Así. aún en tiempo de crisis, ¿no? Hoy es cuando más bien parados debemos estar, ¿no? Todos. Así es, y bueno, te digo, también es emocionante porque se ve esa predisposición y esa voluntad de los charanguistas que van a participar, porque te digo, realmente uno lo que se les ha hecho es conversar el proyecto y claro, tú sabes que al artista le gusta estar en escena, nosotros no estamos para estar ahí, digamos, tras bastidores. Entonces, en esta pandemia que no ha habido, digamos, ningún tipo de actividad artística, dijimos, hagamos algo para exponer nuestro trabajo, porque si es penoso estar, digamos, sin ese ambiente que nos gusta a nosotros los artistas, estar en el público, compartiendo nuestra música, conversando con la gente, haciendo amigos. Ahora toda la vida se ha reducido a un rincón de la casa, a dar clases. Y a veces hay días que uno no sale ni a la puerta de la casa porque está tan atareado con tantos deberes, con tantas cosas que tiene que hacer. Entonces, esto era una idea como para dar un poquito de aire, ¿no? A De nuestra situación. respiro, claro que sí. Y de estar en actividad musical, pues, porque es lo que nos mantiene con ánimos. Claro que sí. Oye, ahora me hablabas de alguien norteamericano, dijiste, Sí. uno de los... Ya, en el caso particular de él, siempre hablamos, ¿no? Que un poco cada instrumento habría que tocarlo con el chungo, como decimos nosotros, con el corazón, ¿no? Así es. En el caso de este amigo norteamericano, pues tú lo has escuchado, tú sabes cómo interpreta su charango. Y digo yo, no necesariamente es de dónde vienes, dónde naciste, cómo tocas un instrumento, ¿no? O si sabes leer música o no. Yo creo que los sonidos de los instrumentos también te convocan a una sensibilidad, Freddy. ¿Eso es así? Claro, esto digo, el músico puede ser de cualquier locación del mundo, ¿no? Puede interpretar la música que a él le guste, porque esto es la música. El instrumento es el que tú elijas. Y la música es la que a ti te guste, porque vos no puedes decir el charango solo es para música folclórica o para música de tal región. El charango es universal y esto digo, hay charanguistas en todo el mundo, hay charanguistas. Entonces es un instrumento que se ha difundido. Hay gente en el Japón, hay gente en Corea, hay gente en Europa que les gusta, en Australia, que siguen cursos online. Y este también yo le encontré en las redes a este amigo, Bar Burton. Pues, y tiene una propuesta chévere porque toca música de él, toca música internacional y tiene un feeling bastante interesante porque se ve que es un músico profesional, que le hace las cosas con buen gusto y con. Digamos con conocimientos, ¿no? Que no es ¿Cómo entonces. no? Oye, de acá de Ecuador, de aquí de Ecuador, ¿quiénes participan? Bueno, en esta ocasión he invitado a. Bueno, me hubiese gustado invitar a otros, a varios más, ¿no? Si no ha quedado el tiempo y la estrechez te digo, de los recursos y de la situación que, como yo te digo, yo solamente me he puesto al frente de esa situación, entonces me fue imposible invitar a más compatriotas ecuatorianos porque te cuento antes. De nada. Hace unos 15 días atrás hubo un encuentro de charanguistas ecuatorianos. También estuvo fabuloso. Se fueron buenos exponentes, especialmente los jóvenes que están evolucionando, ¿no? En la parte musical. Estuvo chéverísimo. Me invitaron a que sea parte de ese festival, pero yo realmente no podía por el tiempo que estoy en este otro proyecto, ¿no es cierto? No podía estar en dos proyectos de la vez porque es difícil. Bueno, de aquí Ecuador he invitado a dos jóvenes. Bueno, a un joven que realmente es una promesa, porque a pesar de su corta edad, tiene un feeling, tiene un don y una virtuosidad con charango. Es Salim Medina, la ciudad de Loja. También está otro gran charanguista, un maestro de charango que se llama Cristian Ochamín. Lamentablemente aquí en el Ecuador, digamos, a veces no se difunden, ¿no? Los trabajos. Entonces hay gente que es muy talentosa, muy buena en la ejecución de su instrumento, pero no tiene esa plataforma, digamos. Y también en esta va a participar una charanguista ecuatoriana, Lucy Maigua, de la ciudad de Tabalo. Entonces, porque también como vienen charanguistas de otros países, viene una charanguista colombiana, una argentina y una charanguista boliviana. Entonces dijimos también Ecuador Qué tiene que maravilla. tener una Muy representante interesante. femenina. Muy interesante. Claro que sí. Amigas y amigos, estamos hablando esta mañana, dialogando con Freddy Ramos. El maestro Ramos tiene, como lo había dicho ya, una trayectoria pues desde hace muchos, muchos años. Realmente uno de los intérpretes, ejecutantes de charango de manera formidable. Y claro, en esta ocasión nos invita una vez más a que seamos parte de este encuentro internacional de charangos. Yo quisiera que, a propósito de lo que señalas, Freddy, vamos luego por interno a recabar un poco de datos sobre estos otros charanguistas, a ver, igualmente escucharles y que estén con nosotros en la rayuela, escucharles, saber un poco de su vida y de su obra, ¿no? Claro. Ahora, eso es importante, que la gente los conozca, que sepa que hay mucho talento en este sentido con gente joven. Nuevas generaciones, ¿no? Nuevos sentires. Claro que es importante conocer a los grandes maestros, a los del mundo, a los de Latinoamérica, a los ecuatorianos, pero también hay nuevas corrientes, hay nuevos chicos, hay nuevas chicas que están igualmente haciendo historia, ¿no? Pero están invisibilizados. Entonces, hay que darles también su lugar. Y eso quisiéramos hacerlo y que tú nos ayudes en ese sentido. Encantado. Me gustaría mucho, si es que puedes, por favor, invita a nuestro público para este gran encuentro internacional de charangos. Bueno, gracias por el espacio. A todos los radio oyentes están cordialmente invitados este viernes 21 de mayo a partir de las 18 horas, el sábado 22 a partir de las 18 horas y el domingo a las 15 horas a través de YouTube. Los enlaces de ingreso son gratuitos. Están en mi Facebook, con Freddy Ramos, charanguista ecuatoriano. Ahí está una lista con los links. Únicamente tiene que oprimir el día que le toque el link correspondiente y ingresa directamente al evento. Ahora también ahí hay una pequeña contribución. No, hay las personas que quieran hacerle cualquier tipo de contribución, es libre, ¿no? O sea, no porque entra, está obligado. Pero si es que hay esa voluntad y el apoyo a los eventos culturales, entonces ahí también hay un link o el número de mi cuenta para que hagan sus aportaciones. Eso es todo lo que les puedo decir. Van a disfrutar de un espectáculo realmente maravilloso porque he visto la calidad de los invitados y son realmente extraordinarios ejecutantes. El día viernes va a estar presente el maestro Willy Ríos, que es digamos, un referente de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces va a estar él. El día sábado va a estar, como dijiste, este charanguista norteamericano. Va a estar de Argentina Damián Verdún. Va a estar de. El domingo va a estar Tataina Naranjo, Dazlab Surgevic, que es chileno, y otros artistas más. O sea, va a Formidable, estar chévere el. muy Sí. atractivo, muy atractivo, claro, un elenco impecable. Para finalizar, Freddy, nos adelantas un poquito, ¿cuál va a ser tu, has escogido ya, obviamente, ya a estas alturas, qué temas vas a interpretar tú? Bueno, realmente estábamos ayer grabando, pero te digo, no sé qué sucedió. De noche en la matriz, o sea, realmente todo el trabajo de ellos fue echado a la borda. Entonces, De problemas más bien de interconexión y estas cosas. entonces realmente ahorita estoy viendo que quería tocarle cuatro temas, que son Las Quiteñitas, Es un Albazo, Uy, qué belleza, qué hermoso. sí, Manungo, es un disco con Camino Carapungo, que es un aire típico. Qué lindo. Y a mí hay una canción que siempre me canta y es un icono de mis presentaciones que se llama Ojito de Agua, que es un huaynito. Y para finalizar, iba a tocar un tema por el cual yo me enamoré del charango y es un tema que siempre está presente, digamos, en mi repertorio, lo que se llama Mis Llamitas, es el tema que yo Oh. escuché por primera vez. Y es el tema por el cual yo me enamoré de ese instrumento. Entonces yo cuando escuché dije, esta canción quiero tocar. Mis Llamitas, Y yo para creo mí que esta es un canción. tema emblemático, ¿no? En el charango. Grandes, Sí, grandes es un. ejecutores lo han hecho. Así es. Y yo estoy recordando igual, Mis Llamitas creo que nos ha acompañado además Freddy desde que éramos un poco pequeños, digo yo, ¿no? Así es. Entonces el maestro Torres, el maestro Cabur, el maestro Durán, qué sé yo, maestros de fuera así como connotados, la hicieron muy conocida. Y nos acompañó, como Sí. digo, a quienes estamos en esta generación, pues tantos y tantos años. Qué bueno, qué lindo repertorio. Muy lindo. Bueno, vamos a estar esperando entonces viernes y sábado. Amigas, amigos, no podemos perdernos. Conciertazo. Este concierto sería el tercer concierto internacional de charangos. Está organizado, concebido desde su primera edición por el maestro Freddy Ramos, a quien, como lo dije ya, le agradecemos su compromiso con la cultura, con la música y, por supuesto, con el charango y su música. Freddy, mil gracias. Estaremos expectantes de este concierto. Gracias por tu tiempo. Gracias y esperamos que este día sí sea un día productivo para ti y que se hagan esas grabaciones con todo éxito. Muy amable, ¿eh? Yo te agradezco mucho esta invitación y todos cordialmente invitados los tres últimos días de la semana. Son viernes, sábado y domingo. Son Viernes, tres días. sábado y domingo. Son Sí. perfecto, perfecto, muy bien. Amigas, amigos, fue el maestro Freddy Ramos con nosotros, invitándonos para este tercer encuentro internacional de charangos, viernes, sábado y domingo, no se olvide. Entonces, estemos atentos con eso, anotemos en nuestra agendita, comuniquémonos entre amigos. Formidable concierto. Nosotros seguimos con más de La Rayuela.